La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Aquí estamos, como siempre, a esta hora, ¿verdad, Carlos? Aprovechamos para disfrutar y hoy más que para nunca comer, para con comer. Nuestros oyentes. Estamos comiendo, bebiendo. Bueno, gracias al guiadro y esto, está muy bien. Sí, luego daremos nombres, luego daré la puntuación Michelin, eso de la calidad. Ya sabéis que estamos en nuestra cuarta y última por esta temporada jornada de puertas abiertas con nuestros oyentes que llenan este estudio central de Onda Cero en Madrid. Estamos con ellos además hasta las 4 y queremos también que participéis en la tertulia, que después en el turno de preguntas, junto a las preguntas de nuestros oyentes que nos llegan a ese rosa.vientos@ondacero.es, también os acerquéis aquí a la mesa quienes queráis formular alguna pregunta a nuestros contertulios de esta noche, a los habituales, a Jesús Callejo, a Carlos Canales, y hoy nos acompaña también Manuel Carballal. Todavía tenemos muchas noticias, muchas informaciones por delante, muchos datos que comentar. Por ejemplo, Carlos, tenemos nuevas informaciones, además, y volvemos al mundo de la prehistoria, a esos experimentos que sirvieron en su momento para perfeccionar el arco y la flecha, un tema absolutamente interesante. Para mí lo es, pero por una razón diferente a lo que es la mera experimentación. Bueno, primero voy a contar la historia y luego por qué a mí me ha interesado tantísimo esto. La Universidad de Missouri ha hecho una investigación sobre el arco y la flecha en las culturas primitivas de Norteamérica. Ya ha llegado a dos conclusiones, en concreto el Departamento de Antropología de esa universidad, que dirige Robert Lyman, y se basa en lo que han encontrado en varios lugares que les ha llamado muchísimo la atención porque se encontraban con la existencia de una variedad prácticamente infinita, bueno, infinita, una variedad increíble de puntas de flecha diferentes. La conclusión a la que llegaron de que todos los tipos de punta de flecha tienen un periodo más o menos parecido de fabricación es muy curioso. Es que se utilizó un sistema de experimentación práctica, algo parecido a lo que utiliza un método científico. Es decir, cualquiera que haya visto puntas de flecha medievales sabe perfectamente que, por ejemplo, que los arcos largos ingleses del siglo XIII, XIV, XV utilizaban 5 o 6 tipos de punta de flecha diferente en función de si iban a hacer un tiro de, como sean tiros parabólicos, a larga distancia, corta distancia, contra armaduras, contra cota de malla, contra caballos. Iban variando los tipos de punta de flecha según las cogían. Bueno, pues esto al parecer... La extensión. Exacto, de la efectivamente. De la longitud, el tamaño, la longitud, claro, de la punta, todo. La balística, ¿no? Exacto. Bueno, pues esto, y ahora iremos a lo que a mí me llama más la atención de esta noticia, esto ocurrió al principio de la fabricación de arcos por las culturas primitivas de América del Norte hace solo, y esto es lo sorprendente, 2.500 años. Es decir, yo siempre, 3.500 años, yo siempre había pensado que el arco y la flecha en América tenían una antigüedad muchísimo mayor, y sin embargo no. Es decir, el arco y la flecha en América no es mucho más lejano, por ejemplo, de la construcción de algunas de las primeras ciudades. Es decir, si realmente apareció solamente hace unos 1.500 años antes de Cristo, tardó muchísimo en aparecer. Y aquí viene el gran problema, que es lo que a mí me intriga tanto de esta historia. El arco y la flecha es, obviamente, un sistema de caza experimental. Es decir, alguien llega a la conclusión de que se dobla un trozo de madera y le coloca una cuerda, una fibra, un tendón de un animal, puede lanzar a más distancia que con los proyectores que utilizaban los indígenas americanos en esa época, que era, para que alguien lo entienda, una especie como de jabalina que llevaba a otra y que lo que hacía es que la impulsaba más rapidez. Bien, la cuestión es, ¿tiene finalmente o no tiene finalmente razón los que creen en los campos morfogénicos? Es decir, ¿puede el ser humano tener inventos en paralelo, no basados en la experiencia, sino en que todos los seres humanos estén pensando lo mismo en un momento dado? Es decir, la gran diferencia consiste en esto. Es decir, ¿por qué civilizaciones distintas en ámbitos culturales totalmente alejados llegan a conclusiones parecidas de forma similar en tiempos similares? Es decir, la verdad es que la cosa es más interesante de lo que parece, porque significaría una especie como de común acuerdo mental inconsciente entre toda la humanidad. Si eso es así, se explicarían elementos muy notables posteriores en el tiempo de coincidencias culturales asombrosas con distancias kilométricas gigantescas. Esta es la teoría clásica de Sheldrake. El problema es, ¿se puede leer de esa especie de fuerza general en tiempos distintos en función de tu cultura? Porque eso sí que sería interesante. ¿Por qué aparece algo exactamente igual, de la misma forma y experimentado de la misma manera, en puntos muy distantes, cuando en este caso, por el tiempo, sí que sabemos que no había contacto? Intento explicarlo en el contacto. Si hablamos de hace 15.000 años, alguien puede decir que a lo mejor hubo algún contacto entre los nativos americanos primeros y ideas que habían traído pues, de Asia o de Europa. Imaginaos que entraban por el puente de Groenlandia. Pero estamos hablando de cuando ya sabíamos con seguridad que no había ningún contacto. Lo cual quiere decir que desarrollaron sus ideas aislados del resto de la humanidad. Que desarrolló ideas exactamente iguales en el mismo tiempo experimentadas de la misma forma. Posiblemente estamos hablando de un fenómeno similar al que hemos hecho alusión en la investigación anterior, en donde se hablaba de un sexto sentido, pero aquí hablaríamos más de un una especie de sexto sentido, pero colectivo. Vamos, yo estoy hablando de archivo acásico ya claramente. Exacto. Es un lugar donde tú puedas consultar de una manera inconsciente o consciente, no sé cómo. Pero es decir, estoy hablando claramente de que de verdad esto exista y de que de verdad Sheldrake tenga razón y que las personas somos capaces de tener ideas comunes porque tenemos alguna manera de solucionar esa idea común con una especie de pensamiento general. Uh-huh. De manera que alguien tiene la idea, pero claro, esa idea se va repitiendo de un lugar a otro. De manera... Es la teoría de la existencia de una mente colectiva, que todos somos, cada uno de nosotros somos como neuronas de un gran cerebro. Esa sería una de las posibilidades. Luego esa sería, por ejemplo, la de las hormigas, la de la idea del... Pero no parece que sea nuestro... No sé, podría ser, sería una de las ideas, pero la otra sería todavía más rara. Sería que en realidad nosotros, cuando tenemos una idea genial que afecta a nuestra comunidad, inconscientemente la proyectamos para que de alguna manera pueda ser captada por alguien de nuestra propia especie en otro punto y a mucha distancia. Uh-huh. Claro, pero fíjate las consecuencias que tiene, ¿no? A todos los niveles, a nivel histórico e incluso a nivel científico. Porque sabes que siempre hay como dos teorías en las que... Más tú contaste lo de los gemelos del H, por ejemplo. Por ejemplo, también. Siempre hay lo del aluminio, ¿no? La fabricación esa del aluminio industrial. Los dos gemelos que además empezaban por H, que uno era francés, el otro era norteamericano. Bueno, una historia curiosa. Lo descubren en el mismo año, tenían la misma edad, habían hecho los mismos estudios y no se conocían absolutamente de nada, ¿no? Pero bueno, eso es un caso relativamente reciente. Pero cuando se habla de la historia, incluso más de la prehistoria también, es decir, cómo ocurren este tipo de descubrimientos en distintas partes del mundo. Están las dos teorías que sirven para explicar todo, que es la difusionista y la aislacionista. Es decir, la difusionista te la has cargado ya de entrada, Carlos, y yo creo que es la correcta. Es decir, la difusionista es que surge de una civilización madre y a partir pero de ahí... Pero cronología. Pues pero lo que no coincide es la cronología. No, claro, eso es, exactamente, pero no coincidiría y por lo tanto hace aguas por todos los sitios esa teoría difusionista que para otras cosas sí puede explicarse. A las pirámides, ¿no? Por ejemplo. Pero la aislacionista es todavía mucho más interesante porque si es verdad que no ha habido contacto y se puede demostrar que no ha habido ningún contacto físico en distintos pueblos, distintas culturas separadas por miles de kilómetros, ¿qué ha ocurrido ahí? Es decir, no podemos acogernos a una civilización madre, sea la Atlántida o sea Lemuria, si nos vamos hace 12.000 años. Pero incluso si nos vamos hace más cerca, ¿no? A esos 3.000 años antes de Cristo, tampoco podemos acogernos a que pudiera ser la civilización egipcia, ni la sumeria, ni la del Valle del Indo. ¿Qué ocurre ahí? Efectivamente, lo que más se parece a una explicación científica, a pesar de que estamos rayando un poco esa frontera casi invisible, ¿no? Entre la ciencia y la paraciencia, sería los campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake. Es decir, esa inconsciencia colectiva que en momentos determinados hay gente que está pensando lo mismo que tú estás pensando a miles de kilómetros de allí. Eso se nota, por ejemplo, en la literatura hay muchísimos ejemplos, para que siempre son ejemplos muy cercanos. Personas que están ideando un argumento que creen que es la leche, ¿no? Que van a ganar el premio Nobel con esa novela porque el argumento es de lo más original y 100 kilómetros más allá o 1000 kilómetros más allá alguien está ideando un argumento muy parecido y hay casos luego de plagio que son falsos porque se piensa que uno se ha copiado la idea al otro. Y en cuestiones científicas mucho más porque hay una oficina de patentes. Bueno, pero alguna vez en literatura ha ocurrido que realmente la idea es de otro antes. No, hombre, ya. Ah, vale, porque... quitando los casos de plagio que hay miles. De plagios y de ideas argumentales, ¿no? Ah, está claro. Porque no, pero me estoy hablando se diga lo que se diga de la calidad de la obra de Dan Brown fue el primero, ¿eh? Sí, efectivamente. Pero hay una cosa que es impepinable. Si ahora estás intentando idear un invento, en ese mismo momento, si es que no está inventado, ya me refiero, en ese mismo momento hay alguien que ya lo está también pensando. Es decir, es como si una especie de conexión, que eso también se da en los viajes, es decir, estás claro. Pensando en un viaje y todo el mundo quiere ir a ese mismo viaje. Pero es que esta historia plantea una cosa que sí planteaba Sheldrake, que es que siempre, eso que tú has dicho, alguien está pensando en paralelo, siempre obedece una necesidad importante. Uh-huh. Es decir, alguien necesita eso, y como alguien necesita eso, a alguien se le va a ocurrir hacerlo. Eso es lo que a mí me llama la atención de esta historia. Es decir, fijaros qué curioso. Es decir, normalmente hay una tendencia generalizada a despreciar a las culturas antiguas. Se las desprecia per se. De hecho, el propio Lyman, para mí ha hecho un desprecio enorme a las culturas nativas americanas antiguas cuando dice que el sistema realmente de generación masiva de tipos de punta de flecha diferente obedecía a que no eran capaces de conocer los elementos fundamentales de la mecánica de vuelo y del tiro en parábola. Bueno, yo estoy convencido que cualquier indio americano de hace 2.500 años que fuera cazador entendía perfectamente lo que era la mecánica del vuelo y del tiro en parábola. Otra cosa es que no entendiera la mecánica científica que está detrás de eso. Y que desde luego no supiera quién era Isaac Newton. Pero que lo entendía, estoy completamente convencido. Sin embargo, claro, si tú determinas de principio que esa no es la razón, tienes que inventarte otra. Entonces, ¿cuál es la que justifica la Universidad de Missouri? Que como no tenían ni idea de nada, se dedicaban a probar. Entonces, probando mucho, iban afinando qué era lo mejor. Bueno, eso a mí me parece un gravísimo error. Porque al principio tú partes que las culturas antiguas estaban formadas por tontos. Cuando te aseguro que fabricar una punta de flecha y un arco de madera ahumada... Es una genialidad. Con encima una cuerda hecha con tendones de venado, no es una cosa que se le ocurra a cualquiera y que sea fácil. Entonces, el que ha hecho eso tenía un conocimiento de mecánica y de estructura de la naturaleza muy complejo. Porque además tenía y sabía dónde podía coger todo el material que necesitaba para poder fabricar aquello. Es la misma historia que la de las piedras artificiales de Egipto de la Universidad del MIT, el intento de demostrar que los egipcios podían fabricar piedras artificiales con 5 elementos que había en la arena. Yo dije en broma que el único problema es que quien hacía era MacGyver, quien les daba el ingrediente. Pero bueno, pero que si había alguien que tenía el ingrediente, ¿por qué no lo vas a hacer? Entonces, la cuestión es que siempre hay una especie de tendencia, y ahí yo el otro día fui culpable también, a pensar, ¿pero cómo se les va a ocurrir esto a los egipcios? Bueno, la cuestión es cómo se nos ocurría a nosotros. No está pesa, a los egipcios se les ocurría. Sí, se les ocurría porque, de hecho, es posible que lo hicieran. Bueno, este es el mismo asunto. Entonces, lo que yo no tengo tan claro ahí, si cuando esa necesidad se manifiesta de manera general en una comunidad, es por lo que todos empiezan a pensar en lo mismo. Una especie de pensar en comunidad. Hasta que alguien, de casualidad o porque es más listo, se le ocurre la idea. Si esa misma necesidad se plantea en puntos diferentes del globo, lo que hizo la Universidad de Missouri es que es normal que todos reproduzcan el mismo tipo de material, de la misma forma, de la misma manera. Pero yo no estoy tan convencido. Lo que no se puede negar es que existen esas sincronicidades en distintas culturas, en distintos espacios. Clarísimo, es que existen, claro. Los petroglifos, claro, por ejemplo, es uno de los temas más evidentes que te encuentras exactamente en los mismos grabados. Pero en este sentido hay un librito, aunque Rupert Sheldrake se haya apropiado un poco del término del inconsciente colectivo, hay un librito muy pequeño que apenas llega a 200 páginas de Carl Gustav Jung, que era un auténtico antropólogo de campo. Un libro muy pequeño, menos de 200 páginas, ¿ves? Se puede hacer. Claro. Sobre cosas que se ven en el cielo. Posible, se puede hacer. Muy pequeño. No, los arquetipos del inconsciente colectivo. Sí. Y en los arquetipos del inconsciente colectivo. Bueno, pero en cierto modo, en esa obra sobre cosas que se ven en el cielo, que es el trabajo de Carl Gustav Jung sobre ovnis, también. Fue al final, ya, eso fue ya de los últimos libros que escribió. Pero es una derivación de esa teoría. Claro, pero lo que hizo Jung, que no hizo Sheldrake y que no han hecho casi nadie, es que él hizo un trabajo de campo enorme, igual que Mircea Eliade en la historia de las religiones, sí. Y él encontraba esos mismos paralelismos en muchas cosas relacionadas con las creencias en África, en Asia, incluso en Europa, y él llegaba a la conclusión de que existen hasta elementos casi fisiológicos, casi biológicos, que se repiten en todos los seres humanos, no solo los neuroquímicos, no solo me refiero a eso, sino que, por ejemplo, la asociación de Dios con el calor, con la luz, es decir, con el cielo, es decir, con el sol, es lógico que se repita en todas las culturas, por separadas que estén en el tiempo y en el espacio, porque la luz y el sol es lo más cercano a la divinidad que nos podemos encontrar y que se podían encontrar nuestros antiguos, ¿no? Y hay toda una serie de ensayos en ese sentido en Jung que yo creo que podrían explicar muchas de estas cosas sin necesidad de los campos morfopolíticos. Hablando de divinidad, hemos de decir y agradecer nuevamente a nuestros oyentes, no sé si ha sido el inconsciente colectivo o no, pero hoy todos han traído viandas para degustar. Hablando de divinidades, un Rioja Viga, que un crianza que estamos degustando, también una empanada de Ciudad de Rodrigo, y luego le preguntaremos a Martín si nuestra petición de jamón se ha cumplido o no se ha cumplido. Cuando venga Martín con las preguntas de nuestros oyentes, intentaremos dar respuesta. Lo que está claro es que tienen poderes paranormales porque nos han leído la mente. Sí, desde luego. Intentaremos dar respuesta dependiendo de que haya o no jamón, ¿no? Eso mismo. Como no haya jamón. La semana que viene, en el monográfico con Jesús y con Carlos, vamos a hablar, entre otras ciudades de Talismán, de Santiago de Compostela. Este verano, como todos los veranos, miles, cientos, o por lo menos decenas de miles de peregrinos efectúan y recorren ese camino de Santiago. Santiago de Compostela, que se ha convertido en el fin de ese camino iniciático, de ese camino de búsqueda, pero ahora también se está hablando. En el año 2000 yo recuerdo que se hablaba del síndrome de Jerusalén, con todo el fenómeno del milenarismo. Fascinante además ese tema, sí. Y ahora se habla también del fenómeno del síndrome, el síndrome del, peregrino. Del peregrino. El síndrome del peregrino de Compostela, para ser exactos, que además se presentó... No, es que prácticamente la expresión peregrino y Compostela ya han quedado unidas e indisolubles, pese a que no todos los peregrinos van a Compostela. En buena medida, a causa de... Y no Paulo todos los Coelho, que van a Compostela son peregrinos, claro. Yo, por ejemplo. En buena medida, a causa estaba de... pensando precisamente... Que yo voy a comer. Por eso. Muchos peregrinos van a comer a Compostela. Pues, la gastronómica también bastante espiritual. Pues sí. En buena medida, esas peregrinaciones en muchos casos se deben a un autor brasileño muy conocido, a Paulo Coelho, que hace muy poquitos días, hace solo unos días, recibió un homenaje en Santiago, se le abría una calle, la calle Paulo Coelho, que está allá en la periferia de Santiago y cualquier peregrino puede visitar, porque primero con Diario de un Mago, que luego se volvió a editar retitulado el Peregrino de Compostela, pero es el mismo libro, pues fue el causante de que muchos personajes, entre ellos algunos muy conocidos, como Shirley MacLaine y tantos otros, hicieran esa peregrinación. Pues hace muy poquito, un psiquiatra de Burgos, Jesús Gándara, presentó en un congreso de psiquiatría, de una forma muy provocadora, en Compostela, el síndrome del peregrino, que es una patología que él ha ido estudiando a lo largo de los últimos 7 años. Él dirige un hospital de psiquiatría en Burgos y examinó un universo de exactamente, te voy a decir, 38 casos de personas en las que él detectó esa misma patología que ha bautizado como el síndrome del peregrino, que es muy similar a otros síndromes parecidos, como el síndrome de Jerusalén o el síndrome de Stendhal, que es esta forma de embriagarte de arte que aparecía en Florencia cuando te emborrachas por obras de arte. Pues él en los últimos años ha tratado a varios casos, en concreto 38 casos, de personas que habían desarrollado una patología muy similar, una especie de delirio místicos, además influenciados por el mismo agotamiento físico que implica el Camino de Santiago y que presentó oficialmente en este Congreso de Psiquiatría, en el que no solo presentaba los trabajos que él o los casos que él había tratado, estos 38 casos en el Hospital de Burgos, sino que quería haber descubierto históricamente referencias a este mismo síndrome a lo largo de la historia en la tradición sanadora y hospitalaria, que solo en Burgos y solo en el siglo XVI habían recibido, o sea, o habían tratado psiquiátricamente a más de 60.000 peregrinos, que se dice pronto, ¿no? Y que probablemente es algo que incomodará mucho a las personas que se hacen el Camino de Santiago, pero que está interesando muchísimo. Pero no pasa nada, además has dicho una cosa que suele ocurrir, que es importantísimo, es decir, uno de los motivos de no solo del peregrinaje, del encuentro, del camino, del peregrino, sino, por ejemplo, de los anacoretas o de los ascetas, consiste en que tú te provocas una situación que te acaba produciendo un síndrome, amigo, una situación de alteración de conciencia. Es que es así de sencillo. Es que el dedo en la llaga. Es que ese es el problema. Hay un enfrentamiento enorme entre mística, y lo ha habido siempre, entre mística y psiquiatría, pero, claro, porque para los psiquiatras no hay nada más enajenado y más delirante que un místico, ¿no? Claro. Pero, cosa que desde el punto de vista devocional, pues no. Exacto, no, ese es el problema. Es que tú tienes que combinar las dos cuestiones, si no es imposible. Difícil, pero que, para un psiquiatra siempre será una enfermedad lo que para el místico es una búsqueda. Es todo lo contrario. Lo provoca él. O sea, decir, claro, según esta teoría, todos los lamas estarían locos. Evidentemente. Tendrían algún trastorno mental. Todos de nuestros conducta. Místicos y nuestros padres de la iglesia pero y todos ahí, los grandes. Ahí yo, sabes, una que soy. Locura divina. Yo ahí soy. Aquí apoyo poco a la ciencia, porque creo que aquí comete un error. Es que aquí la ciencia es totalitaria. Es decir, aquí la ciencia piensa que como yo tengo la razón porque soy el que investigo, todo el mundo tiene que pensar como yo. No, es que todo el mundo estaría entonces catalogado como tú, como un enfermo mental, probablemente, porque acabarías llevándolo en un reduccionismo total a eso. No necesariamente. Se puede buscar situaciones de alteración a propósito de la conciencia. Es como si quieres experimentar con droga, no quiere decir que se tenga que hacer. Quiere decir que se puede hacer. Que se puede vivir una experiencia. Exacto, una como si la quieres hacer con Rioja, mira. O sea, es una manera contra cualquier otra. Se puede vivir una experiencia alterada de la conciencia sin necesidad de estar mal de la cabeza. Exacto, para que porque quieres provocarla, pero por las razones que sea. Puede ser de razones meramente experimentales a razones de creencia. O sea, es decir, no es lo mismo. A lo mejor Don Juan, el brujo Jackie que enseñaba, decir, bueno, tenía una razón para tomar peyote, por un ejemplo. Y otros a lo mejor toman peyote pues simplemente porque quieren hacer la prueba de ver qué ocurre cuando tú alteras el sistema bioquímico de tu cuerpo con una sustancia que te sabes que te va a producir un resultado. Bueno, es que todo eso forma parte de la increíble cantidad de cosas que nos permite el mundo. Estoy completamente de acuerdo contigo. Cuando el psiquiatra, que es un médico, no lo olvidemos, ante todo es un médico, se encuentra con una persona que libremente pues decide adoptar una serie de disciplinas casi autodestructivas para su bienestar físico, esos grandes periodos de ayuno, esas grandes pruebas místicas que se dan en todas las culturas, no solo en el cristianismo. Lo que pensarían de Simón el Estilita. Fíjate, 40 años encima de una columna. Y de Santa Teresa de columna? Jesús, sin ir más lejos, que ha protagonizado muchos casi informes todos los místicos, psiquiátricos sí. muy demoledores para la Iglesia Católica, ¿no? Mira, además, me llama la atención porque el nombre del síndrome está muy bien. Muy adecuado, porque el síndrome del peregrino, fíjate que estábamos hablando antes, no todos son peregrinos los que van al Camino de Santiago y tal, pero desde un punto de vista histórico, incluso técnico, el peregrino es el que va a Santiago de Compostela. De hecho, creo que a este síndrome también se le llama el síndrome del Camino de Santiago, pero el que se le llame el síndrome del peregrino ya está identificando claramente que es aquellos síntomas que padece el que va a Santiago de Compostela, porque antiguamente el que iba a Roma no era un peregrino, era un romero, y el que iba a Jerusalén era un palmero, tenía que ir con la palma, que un poco simbolizaba la entrada triunfal de Jesús en el burriquito este. Por lo tanto, la terminología te estaba indicando exactamente el lugar de poder y la forma en la que tú estabas peregrinando, incluso el objeto que tú llevabas en la mano, ¿no? Y lo otro que me llama la atención es que, en general, todo este tipo de síndromes raros que afectan un poco con ese cambio de conciencia, ¿no? Un cambio alterado de conciencia, casi siempre se produce por una saturación. Es decir, descartando, por supuesto, las personas que ya están predispuestas a que le pasen cosas, ¿no? Porque hay todo un efecto placebo también, hay una parte de sugestión. Pero me refiero que hay veces que haya una saturación. En el caso del síndrome del peregrino, entiendo que es aquella persona que va viendo, con independencia de la documentación que haya recabado, ¿no? Pero va viendo siempre muchos lugares que tienen que ver con la religiosidad. Muchas ermitas, es decir, muchas catedrales, iglesias, cuevas santas. Es decir, continuamente se va empapando de ese fervor religioso que, si ya encima va imbuido un poco con esa predisposición, se va saturando. Sí, pero a eso añádele el esfuerzo físico de unas rutas que oscilan entre los 25, 30 kilómetros a pie diarios, el hambre, el frío. Eso todo influye también en su estado. Es que te lo iba a poner en relación con otro que tú acabas de citar, el síndrome de Stendhal. Stendhal, que además es el nombre de un autor francés que estuvo en Florencia, autor, entre otras obras, de Rojo y Negro, ¿no? Varios bestsellers que fueron en el siglo XIX y que ahora, por desgracia, pues ya no son tan conocidos, ¿no? Bueno, pues a Stendhal le pasó eso y por eso recibe este nombre, ¿no? Se saturó de ver museos en Florencia y de ver iglesias. Entonces le parecía todo tan bello, le parecía tan sublime, quedaba tan extasiado, hacía tantos suspiros que al final cae demolido, cae fulminado, ¿no? Que pensaban que era un golpe de calor y no era un golpe de calor, sencillamente un ataque de ansiedad por tanta belleza que no podía asimilar. Bueno, pues las personas que les ocurre eso mismo reciben el síndrome de Stendhal, pero siempre con ese denominador común un poco de la saturación que recibes de lugares donde no eres capaz de asimilar por tu concepción religiosa, por tu o por tu concepción cultural, incluso cultural. Porque fíjate, en ese caso tú lo has dicho, es decir, porque no puedes asimilar tanta belleza. Para un talibán de Afganistán no hubiera habido ninguna belleza allí. No, si es por poner un ejemplo. Exactamente, le pega un cañonazo y se acabó. Y lo que has dicho tú de que el problema del dogmatismo de la ciencia, quizá aquí estribe en el observador del fenómeno. Yo entiendo, y hace poco estuve en Tierra Santa, Jerusalén, Semana Santa, y ves a los peregrinos allí, bueno, pues te puedes imaginar si hay auténticos arrebatos y éxtasis de fervor en Santiago de Compostela, porque está la tumba, supuestamente, de uno de los apóstoles de Jesús, pues imagínate lo que es. Pobre Santiago, todo el mundo dice supuestamente. Supuestamente. En la cripta, en el Santo Sepulcro o en Getsemaní, lo que te puedes encontrar allí. Ves unos episodios que yo entiendo que un psiquiatra que ve eso dice, bueno, están chalaos, todos estos están chalaos. Y ahí quizá falta la comprensión de la parte devocional que pocos psiquiatras, y es un problema que tenemos muchas veces los investigadores de estas cosas, cuando queremos llevar un testigo pues de una abducción, de un fenómeno extraño, un psiquiatra, lo primero que nos dicen, bueno, está chalao, este si ve marcianos, está chalao. No, pero tienes razón, es que ya tú, el punto de vista ya te condiciona. Claro. Eso lo explica muy bien un psiquiatra conocido de Aníbal Lecter. Es decir, lo cuenta muy bien, claro. Sí, está claro, es decir, efectivamente, el punto de vista de tu partida te conduce ya a identificar lo que tú vas a ver. Bueno, entonces en la novela, en la libreta es gracioso porque es el malo. Claro, tú se lo está contando así, pero es que es verdad. Y efectivamente, esa sí es una limitación de la ciencia, muy clara. La soberbia. Es el pecado de la ciencia, es la soberbia. El de la religión sería la creencia en exceso, pero el de la ciencia es la soberbia. Entonces, en lo que tú has contado, lo que Jesús tiene razón es que efectivamente el peregrino consciente o inconscientemente va a sufrir ese proceso en el camino, pero porque habéis contado muy bien que, claro, desde el punto de vista físico-técnico, pues se produce por esto y esto y esto. Pero también es cierto que hay quien lo busca. Claro, fíjate lo subjetivo que es en el síndrome de Jerusalén, que al final acaban pensando que son Jesucristo en persona. Bueno, pues el viacrucis que hacen. Yo he conocido unos cuantos, ¿eh? Tú has conocido. Yo pocos, pero tú has estado en Jerusalén. Yo también he estado en Jerusalén y sabes que hay un viacrucis, bueno, supuestamente, el último recorrido que hace hacia el Gólgota con la cruz y te dice exactamente dónde cae, dónde es ayudado, ¿no? Por Simón el Cireneo, donde apoya la mano, en fin, muchísimas cosas de estas, y la gente lo reproduce como un acto mimético y se transforman, incluso, bueno, van sufriendo y sufren lo indecible. Claro, la realidad choca contra la creencia, porque el suelo de ese Vía Crucis está por lo menos unos 4 metros por encima del suelo original. Por ahí no pasó nunca Jesucristo. Pero es que encima hasta te marcan la huella de la mano donde supuestamente se apoyó Jesús. Dice, hombre, salvo que fuera un gigante, es imposible. Pero le da igual, la gente se lo cree hasta tal punto que lo vive, lo sufre y va hacia un lugar que lo más seguro que no fuera ni siquiera el Gólgota, porque hay otros cuantos Gólgotas por ahí. De hecho, solo en Jerusalén hay 2 tumbas supuestas donde estuvo Jesús, el cuerpo de Jesús, ¿no? Por no hablar de las otras 7 tumbas que están repartidas por el mundo. Bueno, pues esa parte subjetiva es fundamental para que se cree la experiencia mística en algunos de los casos. Es decir, que hay una experiencia mística constatable, es decir, por una serie de fenómenos que se están produciendo en tu interior, y hay otros que están inducidos directamente por ti. O sea, no hay un factor externo, sino sencillamente tú ya estás convencido que eso te va a pasar y al final te identificas con lo que tú te quieres identificar. Y ahí es donde entra la patología, ahí es donde entra lo peligroso. Antes de pasar ya con las preguntas de nuestros oyentes, nos hacemos eco de una encuesta, de un estudio que ha efectuado la Universidad de Ohio sobre creencias, seguimos hablando de creencias, en este caso en la vida extraterrestre. Se ha preguntado a varios miles de personas sobre si creen o no en la existencia de extraterrestres y sobre si creen o no en que esos extraterrestres nos pueden estar visitando o nos han visitado en alguna ocasión. Según el resultado de este trabajo, de esta encuesta, el 56% de los norteamericanos creen que sí que existe vida extraterrestre, un 33% considera que o en el presente o en el pasado nos han podido visitar, y el dato más sorprendente es que el 8% de los norteamericanos, año 2008, confiesan haber visto en alguna ocasión un objeto volante no identificado. Esto vendría a ser, independientemente de las diferentes estudios demográficos, que no sé en estos momentos cómo está en Estados Unidos, 300 millones. Efectivamente, que esto quiere decir que unos 25 millones de norteamericanos asegurarían haber visto en alguna ocasión un objeto volante no identificado. Algunos datos curiosos sobre el tipo de personas que aseguran haber sido testigos de estos fenómenos es que la mayor parte son de ámbito rural o de ámbito exterior a las ciudades, de pequeñas poblaciones, que la mayor parte de los testigos se encuentran en el oeste de los Estados Unidos, que en un 60% los testigos, en contra de lo que se puede creer, proceden del ámbito ideológico político más próximo a los demócratas, y que la mayor parte de estos testigos son personas que no asisten con frecuencia a actos de corte religioso. También otra investigación de estas características, un estudio de opinión en Rusia, Jesús habla y nos ha conducido a un enfrentamiento entre los zaristas y los estalinistas. Sí, porque quieren determinar quién es el ruso más influyente de toda su historia. Así que la han liado. La han liado porque es una encuesta pública que han hecho. Ya ha recogido casi 3 millones de votos. Todavía igual no que sea malo bueno. ¿Eh? Da igual que sea malo o bueno. Sí, sí, sí. No, malo, da igual. Ellos consideran cuál es el más influyente. Uy, está el más influyente en toda. Y bueno, ya hay unos cuantos, ¿no? Bueno, el hecho de que da igual si es malo o bueno es que la lucha es entre zaristas y estalinistas. No, es que en Rusia siempre son malos. Pero, pero aunque sean malos, es que, joder, tres muy, es que tiene, lo tienen complicado, ¿eh? Es no, que tres muy importante. Porque tienen a los zares, tienen a Stalin y a Putin. Pero para elegir, pero Putin es un pobrecillo comparado con Iván IV, con... No, Putin ya no puede porque dice que tiene que estar muerto el personaje, así que ya han descartado unos cuantos. A Solzhenitsyn, a Putin... No, lo tienen complicado, ¿eh? Todos estos. Es que es complicado, ¿eh? Entonces tiene que estar muerto. Por eso hay una serie de normas que han puesto que están protestando algunos, ¿no? ¿Por qué tiene que estar muerto? Hombre, porque ese es el más influyente de la historia y de por lo menos que esté muerto. Con lo cual ya nadie lo discute. Rasputín. No, ahora vamos a hacer una pequeña encuesta a ver quién creéis que puede ser. Vale, y votar. La otra característica es que cada uno puede votar todas las veces que le dé la gana. Así que claro, imaginaros todos los partidos que hay por allí. Operación Triunfo, igual, de creíble. Entonces, ¿no? Hombre, esto no es serio. Pero bueno, ha sido respaldado por el Instituto de Historia de Rusia, diciendo que bueno, que por qué no, es un método bastante fiable, bueno, entre comillas, porque primero pusieron una lista de 500, y de esos 500 había que elegir 50, y de esos 50 hay que elegir los 12 finales, los 12 que son más influyentes. Y aunque todavía no se ha cerrado las votaciones, pero bueno, ya hay 3, 4, 5 por los que se decanta, ¿no? Y sobre todo hay un par de ellos donde están ganando con un estrecho margen de votos según quien vote en ese momento de forma masiva, ¿no? ¿Quién pensáis que puede ser como personaje más influyente? Hombre, tú ya has dado una pista clarísima, así que... Pero vamos, lo pregunto a todos los que tenemos aquí, a las 30 personas. ¿Quién pensáis que puede ser dentro de los rusos? Doy pistas. ¿Nicolás II o Stalin? ¿Qué pensáis que va? Parece que Stalin hay unanimidad, ¿no? Pues Stalin, pero pero por una diferencia de votos muy pequeña. Y es por eso, por lo que están diciendo, que bueno, que hay un pequeño fraude aquí, porque en fin, todos los estalinistas se han puesto de acuerdo para votar de forma, ya digo, masiva y abusiva, se podría decir. O sea, que es exactamente igual la Operación Triunfo. Pues más o menos. Con lo cual, claro, está creando debates porque se intenta rehabilitar la figura, ya se viene rehabilitado desde hace unos cuantos años, que se la ha canonizado, por cierto. No sé si lo sabéis, que Nicolás II es santo. Santo por la Iglesia Ortodoxa, no por la Católica, pero es santo. O sea, que cuando le fusilaron y tal, pensaron que eso pues fue ya un acto, un sacrificio supremo, y tanto él como la familia pues les han canonizado por la Iglesia Ortodoxa rusa. Palmar de Troya canonizó a Primo de Rivera, por ejemplo. Sí, bueno, pero la Iglesia Ortodoxa no es una secta, o sea, que tengo que decir que es distinto. Hombre, porque... que no sea tan malo como Stein, pero santo, Nicolás II. Le quieren rehabilitar de alguna manera, entonces, bueno, pues por un lado están los que sí creen que Nicolás II hizo una gran labor social y que no le dejaron porque al final le asesinaron, le fusilaron los bolcheviques, y otros piensan que no, que Stalin, que era muy malo, muy maluto, y de hecho mató a más personas que mató a Atila en toda su vida, mucho más, yo creo que ganó a Atila. Pues sí le intentan también un poco no reivindicar, pero sí pensar que es la figura que a nivel político, a nivel militar y a nivel incluso sociológico es el que más ha influido en Rusia, ¿no? Lo cual también es un poco pretencioso. Así que entre esos dos estaríamos. ¿Cuál sería la tercera persona, el tercer personaje influyente ruso? Es fácil. Lenin, efectivamente. Se han ido a los recientes, además. Y ya los últimos, pero ya con una diferencia tremenda, estaríamos hablando de... Bueno, hay un personaje que yo no conocía, lo reconozco, que se murió hace muy poco y que sería el cuarto personaje más votado, ¿no? Que es un cantautor, un poeta y un actor que murió en 1980 y que se llama Vladimir Vysotsky. Que debe ser muy conocido para ello, porque para estar el cuarto, y ya por debajo, o sea, por en la lista, por los últimos, estaría Pedro I el Grande, estaría Iván el Terrible, Alejandro Pushkin, Yuri Gagarin, y bueno, ya no te digo, Dostoyevsky y Tchaikovsky, los últimos, vamos, estos seguro ellos no han influido nada, ¿no? Los entre los señalados. Sí, claro. No, pero vamos, que está, y Boris Yeltsin también está de los últimos. De los últimos estoy hablando de los 12 finales, o sea, que ya es una lista de listas que se han hecho. Pues, así que se ha creado un debate político curioso. Yo no sé, hombre, que todo depende también de las fechas que establezcas para esa influencia, ¿no? Claro. Porque evidentemente no es lo mismo en el contexto la influencia de los zares, que puede ser después la de Stalin, pero ¿quién no dice que ha sido más influyente, por no ha fallecido Gorbachev, pero Yeltsin, por ejemplo? Claro, pero ya te digo que... Porque posiblemente es la influencia de las decisiones políticas que se toman en el periodo de Gorbachev y después Yeltsin, pues a nivel internacional... son extraordinariamente influyentes, igual más de lo que pudo ser Stalin. Pero, por ejemplo, posiblemente fuera más influyente en su momento Catalina, la grande, sí, de Rusia, sí, o Pedro claro, I, pero porque es que son momentos porque tan distintos, es el que crea realmente el Estado ruso, que no Boris Yeltsin, por ejemplo, que está por encima, ¿no?, dentro de la votación. Es decir, que hay como dos partes muy diferenciadas siempre cuando se habla de la influencia. Dice, ¿la influencia política o la influencia cultural? Entonces es que son muy distintas. Cuando se dice quién es el hombre más influyente, eso se hizo una encuesta también en España y al final salió que era Felipe II. Bueno, pues evidentemente, claro que fue Felipe II, pero eso era muy claro. Pero a nivel cultural, ¿quién? ¿Quién es el hombre más influyente, por ejemplo, del siglo XX? A nivel de ciencia, yo creo que Einstein, no hay ninguna duda. Pero a nivel político, posiblemente sea Churchill. Churchill, sin duda alguna, sí. Entonces, siempre habría que diferenciar un poco ese tipo de estamentos. Pero claro, en Rusia es que se ha creado ese debate porque es un debate interesado. Todavía hay muchos estalinistas y ahora hay muchos zaristas que intentan reivindicar la figura de Nicolás II. Entonces, bueno, se están de tortas y al final veremos a ver quién gana. A lo mejor, a lo tonto, a lo tonto, Lenin, que es el que va tercero, se convierte en el primero. Hace un quiebro. En el sprint final. Claro, lo que está claro es que ni Pushkin, ni Tchaikovsky, ni Dostoyevsky, vamos, ni compositores, ni escritores. Martín, ¿tenemos jamón o no? No. No, todavía no. No ha llegado el jamón. Fíjate si va rápido el AVE, que Carmen venía con el jamón y cuando se dio cuenta ella estaba en Madrid y el jamón en Málaga. Es lo que me ha dicho. Eso es lo que me ha dicho. No, o sea, sé si creerlo, por lo menos no. Nos traía el jamón, ¿no? Sí, la intención. Es lo importante, la intención. Así claro, que claro. La semana que viene también hacemos puertas abiertas. A ver. Bueno, pues vamos con consultas, porque yo tenía la duda si Bujamín, el rey de futbolín, estaba en la lista o no. No está. Pero sí que estamos disfrutando también de esa empanada de Ciudad Rodrigo, fantástica, de esos vinos, de tarta de chocolate. Bueno, ahora que nos cuenten exactamente de dónde viene cada producto, ¿vale? Porque nos y de dónde vienen además también nuestros oyentes de muchísimos puntos, como todos estos días, Valencia, prácticamente Málaga, la península Madrid. Entera. Sí, sí. Por ejemplo, vamos con consultas de oyentes. Y que, perdona, dime, Martín. cualquiera de vosotros durante este turno con levantar la mano y os acercáis aquí a la mesa y también participáis en la tertulia y formuláis preguntas a nuestros contertulios. Claro, yo mientras os cuento que Roberto nos ha mandado un correo electrónico para mostrar su desacuerdo con la opinión de Carlos Canales, que hizo aquí en el programa hace una semana, diciendo que el ateísmo es una religión. Dice: error, no solo por ser el ateísmo una ideología lo convierte en religión. Dice Roberto: la religión intenta explicar el universo con ideas que no se pueden comprobar, con supersticiones. Los ateos somos materialistas, solo creemos en lo que podemos ver y tocar, que para nada tiene que ver con la fe y la superstición. ¿Cómo podemos probar que Dios no existe? Está demostrando que es una religión. Lo acabo de decir. Si es ironía, bueno, ¿no? No sé, pero... lo tiene que hacer aposta porque no me lo puedo creer, de verdad, dice eso. Lee el párrafo de segundo. Textual. Es que es genial. Simplemente nadie en el mundo puede probar que Dios existe. Esa es la mejor prueba. El universo se sustenta por sí solo, no es necesaria la existencia de Bueno, Dios. Además hay un error ahí de concepto muy curioso. Es que, vamos a ver, las religiones se basan en la creencia. Pero eso no quiere decir que una persona que tiene creencia no intente explicar racionalmente las cosas, que son temas completamente distintos que a veces se confunden. Exactamente igual. Que es un error muy religioso del ateísmo. Exacto, exactamente igual que la ciencia puede ser terriblemente fanática. Ejemplo, Stalin, que lo acabas de citar, o Hitler y sus científicos. Puede ser perfectamente fanático, exactamente igual. No, eso es un error de concepto. No tiene nada que ver la creencia no tiene nada que ver con la racionalidad. Pueden ser perfectamente comunes y pueden estar perfectamente unidas. Santo Tomás de Aquino. Sin que afecte para nada. Solo veo lo que creo, ¿no? Bueno. Desde Barcelona. David, sí. No sé si conocéis una asociación llamada Grupo Elrond, que afirman haber entrado en comunicación con el maestro Jesús, Siddhartha, Jehová. Hay vídeos en YouTube, al parecer. Sí, yo sí los conozco y ¿sí? Bueno, espectacular. Sí, nada. Conozco por la parte que me toca. Bueno, pero cuenta. ¿Tienes pues son? Es un grupo... ¿Tienen aura o no? No, creo que no. Es un grupo que, entre otras cosas, claro, yo los conozco por la parte que me toca, que es la que me interesa, que llevan unos años dedicándose, intentando una especie de profesionalización de aquel concepto de los detectives psíquicos, ¿no? Haciendo una especie de revisionismo de los grandes casos criminales no resueltos o resueltos de la historia, y que a través de la consulta a los maestros ascendidos, esto es lo que ellos explican, pues ellos presentan una alternativa, y cada 15 días, cada mes más o menos, emiten un informe, pues unos informes larguísimos, con muchos datos, transcribiendo las sesiones de comunicación, de channeling que ellos tienen con esos maestros ascendidos, pues para explicar quién fue el verdadero autor del crimen de Alcácer, quién fue Jack el Destripador, y este tipo de cosas, para mi juicio, absolutamente delirantes, que no tienen ningún tipo de sustento. Y vamos a compartir ese juicio, ¿verdad? Sí, bueno, además, nada, solo una pequeña cosilla, Manuel, porque dentro de esos maestros ascendidos está Ron Hubbard. Por ejemplo, efectivamente. Y de hecho el Ron viene el nombre de Ron Hubbard. Efectivamente. Con lo cual está directamente relacionado con la cienciología. Efectivamente. Uh-huh. Por cierto, ¿quién mató? ¿Quién era Jack el Destripador? Ya por curiosidad. Ya. Según el grupo. Hay una según el grupo, quiero decir. Ya según el grupo. Por pura curiosidad. Apuntaban a una de las teorías que hay porque hay una enorme lista de candidatos. Esto es disparate. No sé yo lo de Hubbard. Qué bien, ¿eh? Está este tío. Menuda marca. Bien situado, De hecho, es una de las fuentes con las que contactan. Sí, esa bebida yo no la conocía, ¿eh? ¿Ron Hubbard? Más preguntas, Martín. Venga, pues una rápida. Desde hace unos días estoy buscando, dice Fran, el libro Historia Negra de los Papas en varias librerías. No los encuentro. En todas dicen que no saben exactamente cuál es ese libro, dónde podría conseguirlo. Y además, una sugerencia para la próxima temporada, Más Enigmas del Mundo. Historia Negra de los Papas, que es un libro de Javier García Blanco, que ha estado en varias ocasiones con nosotros, un libro publicado en Espejo de Tinta, una editorial que atraviesa dificultades en estos momentos y puede ser complicado. Yo recomiendo que visiten la página web de Javier García Blanco, buscándola a través de cualquier buscador de internet, pues la pueden localizar y verse a través de ahí y a través de algunos de los enlaces que hay en esa página web. Arsecreta es otro de los libros de Javier García Blanco. No, digo la página web. Creo que es Arsecreta blog o Blogspot. Es un blog. Arsecreta.wordpress.com. Exactamente. Pero en cualquier buscador, Javier García Blanco y le lleva a esa página web. Vamos con uno de nuestros oyentes. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? José Manuel, de Madrid. José Manuel de Madrid. Bueno, sí. También, afortunadamente, también muchos oyentes desde fuera, pero también de Madrid. Muchísimas gracias por acompañarnos y aquí están Jesús, Carlos, Manuel, dispuestos a responder. Os voy a hacer una pregunta de un carácter un poco morfogenético. Y ahora veis, porque ayer estuve conversando con un amigo, compañero de trabajo, sobre religiones, y como hoy parece que la tertulia está muy teñida de todo esto, le prometí que iba a hacer una pregunta y queríamos saber vuestra opinión sobre cuál es la primera religión que de verdad tiene un carácter que es realmente universal en ámbito geográfico y no solo geográfico, sino también cultural. La primera religión realmente universal en la historia de la humanidad. Yo creo que todas las religiones intentan ser universales, claro, aunque sea pequeña escala. ¿Pero cuál fue la primera de ellas? ¿No? También, ¿qué consideras universo? Es que es el problema. Porque... Y quizá habría que matizar también religión, porque el culto religión? A los antepasados, el chamanismo en Siberia, son religiones muy antiguas. Para mí sería la contexto... Pero que no se note que estamos tres gallegos en la mesa. No, yo creo que sería precisamente la religión animista. Es decir, en primer momento, la primera religión siempre fue politeísta, nunca fue monoteísta. Y por lo tanto, la politeísta es que veía en la divinidad en todo. Es decir, estamos hablando de un panteísmo. La divinidad estaba en todo. Por lo tanto, era ese animismo, que es una palabra peyorativa, ¿no? Un poco para definir existiendo esas culturas un poco ancestrales, sobre todo de África. Y sin embargo, es todo lo contrario. Es la religión más natural que le puede salir porque veían la divinidad en una fuente, veían en un árbol, veían en una piedra, en una cueva, y por lo tanto se le rendía un cierto tributo, incluso a los fenómenos atmosféricos que ellos no comprendían. Entonces yo creo que esa sería la primera religión universal, porque el animismo se extiende desde el último confín de África hasta el último rincón de Sumatra, por ejemplo. Otra pregunta de nuestros oyentes. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿De dónde vienes? De Alicante. Desde Alicante. Pues muchísimas gracias por el yo viaje. Yo estoy encantado. Traen viandas, hacen consultas. Yo me lo paso pipa. Vamos con tu consulta. Una pregunta para la mesa. Ya que estamos hablando del Camino de Santiago y de la tumba de Santiago, del apóstol, ¿sabemos realmente si está enterrado Santiago en la tumba o es San Cipriano? ¿Quién realmente está enterrado allí? Pues quizá alguien lo sepa. Hace unos años se publicó una noticia, salió en primera página en el Correo Gallego, que es el periódico más importante de Santiago, de que se había encontrado, la Catedral de Santiago está construida sobre los restos de la ermita original, de la pequeña capilla original. Y salió una noticia en su momento diciendo que se había descubierto una lápida del siglo I, que el Vaticano había ordenado una comisión de investigadores que se desplazaban hasta Santiago para examinar esos restos arqueológicos, y nunca más volvió a salir ninguna noticia. O sea, quizá alguien lo sepa, pero yo no soy, desde luego, quien lo sabe. Yo puedo dar mi teoría. Yo no creo ni que esté el apóstol Santiago ni Prisciliano. No creo que esté ninguno de los dos. De hecho, hay otra teoría menos conocida donde dicen que sí saben dónde puede estar los restos de Prisciliano, en fin, nuestro hereje favorito, ¿no? Sí, sí. Una persona que además muere decapitada y que tiene unas características muy similares, sobre todo la ruta post-mortem, igual que le pasa al apóstol Santiago, ¿no? Entrando por el río Ulla, yendo por Padrón y al final desembocando pues lo que sería el campo Estelae, que es la actual Compostela. Y ese lugar donde dice que puede estar enterrado Prisciliano sería Santa Eulalia de Bóveda, en Lugo, ¿no? Puede ser verdad, no puede ser verdad. Además, una ermita muy curiosa. Y hay una ermita preciosa, muy curiosa, y además, bueno, pues que sería bueno incluso que algún día se hiciera alguna investigación. De lo poco que se sabe, de las pocas prospecciones que se han hecho arqueológicas, una de ellas fue en la época de Felipe II, de más o menos un poco lo que tú comentabas, incluso se borró una de las inscripciones donde se hablaba del Hijo del Trueno, que era uno de los nombres que recibía no solo Santiago Apóstol, sino también una divinidad pagana. Entonces, bueno, pues para que no hubiera un malentendido, lo que hizo Felipe II, que era más papista que el Papa, era borrar la inscripción. El dios suevo, que eran paganos cuando llegaron. Por ejemplo, ¿no? Así que los restos, muchos de los restos que se han encontrado, ¿no?, dentro del totum revolutum que ha habido, se han encontrado restos de mujer, lo cual podría encajar con lo de Prisciliano, porque junto con él murieron algunas seguidoras, ¿no?, y podía ser restos femeninos, pero es que también se han encontrado restos de animales, de bóvidos. Entonces ahí ya, si hay un bóvido, la verdad que no encaja ni con el apóstol Santiago ni con Prisciliano. Por eso yo creo, y es una opinión personal que nunca se va a demostrar, no creo que esté enterrado ninguno de los dos. Una pregunta más de nuestros oyentes. Martín. Venga, vamos con otra consulta. Antonio, están muy participativos, las cosas como son. Yo estoy, encantado, estoy encantado. Ahora seguimos con nuestros oyentes aquí, por supuesto. Ya tenemos por aquí otro amigo sentado. Pero yo antes os cuento que Antonio es malagueño, nos ha mandado un correo electrónico para preguntaros, primero deciros que nos hemos convertido, en uno de los mejores compañeros de trabajo, que siente que somos parte de sus amigos. Y veréis, dice en su correo electrónico, siempre me ha interesado el origen de la magia junto a las sociedades herméticas, sobre todo la Golden Dawn. He sentido la curiosidad de intentar acceder a dicha sociedad, pero antes quería preguntaros si sabéis algo de la actual Golden Dawn o las diferentes sociedades ocultistas que se mantengan hoy en día. Y a la vez, dice, voy a pediros que hagáis un monográfico sobre el tema que pregunto, que trate el desconocido océano con sus misterios y criaturas como el Kraken. Bueno, del Kraken sí hemos hablado en algunas ocasiones y con total seguridad hablaremos. Sobre la Golden Dawn, una cosa muy curiosa. A la Golden Dawn le pasó una cosa muy divertida en los años 20. Bueno, muy divertida para ellos, no. Y es que filtraron todas sus estructuras y todos sus ritos completamente. Con lo cual, claro, se convirtió de ser la de una sociedad ocultista en la sociedad ocultista más transparente del planeta Tierra. Realmente, si una sociedad es ocultista en el sentido clásico, no sería conocida. Si lo que hay ahora son como pequeños clubs que realmente hacen una especie de función más o menos simbólica o más o menos divertida para los que forman parte de ello, pero no tienen tampoco ninguna trascendencia. O sea, que nadie se crea de los Illuminati y estas cosas. Uh-huh. O sea, no hacen daño a nadie ni molestan. Es decir, bueno, pues sigue existiendo y a la Golden Dawn, pues bueno, se puede escribir, yo creo que está por correo electrónico, no tiene más problema. Y te van a cobrar una cuota de inscripción, van a mandar unos boletines que ya los mandan por email, o sea, ni siquiera se gastan los sellos, como la inmensa mayoría de las sociedades secretas, pero yo creo que una persona que tenga realmente un interés por conocer el mundo de la magia, del ocultismo, como casi todos los caminos espirituales, un camino que tienes que hacer solo, y si te hace ilusión pagar y que te den un carné, que ahí te dan un carné y todo. Sí, sí, seguro. Y además, a lo mejor va a añadir un socio del Manchester. La cabeza. Además, es un desastre. Lo mismo con el socio del Manchester al lado, tal, porque es financian o así. Sí. Ya es una cosa. Se ha degradado mucho. ¿Eh? No hasta creas que hasta la iglesia de Satán de la vida te dará un carné y un diploma. Pero el de iglesia de Satán, el carné es que es genial. O sea, bueno, esto no habría que verlo. No se puede explicar por la radio, pero es divertísimo. O sea, es que tiene ese carné. Yo creo que tiene hasta una visa ya propia. Sí, sí. Entonces, es que, claro, para pagar el restaurante en el McDonald's queda genial. De la iglesia de Satán. Claro, pero es que tienen que cambiar el carné, porque creo que en el carné original, ¿no?, de la Iglesia de Satán aparecía el 666, como sí, así muy grande, pero desde que es el 616, pues se les ha fastidiado el negocio. Entonces van a tener que hacer otra transcripción para que dé miedo, ¿no? Como es que esto se ha convertido en folclore ya. O sea, no, pero bueno, pero como la Golden Dawn es una vía de conocimiento como otras tantas, como la Tía Sofía, los Rosacruces y tal, y mira, ya ha habido grandes personajes, grandes escritores que también formaron parte de la Golden Dawn, entre ellos, por ejemplo, el autor de Drácula, Bram Stoker. Otro de nuestros oyentes, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Te llamas? Agustín. Agustín. Soy Ciudad Rodrigo. De Ciudad Rodrigo. Me parece que tú eres la responsabilidad de la empanada, ¿verdad? Sí, estoy comiendo ya. Ahí había jamón, ahí había jamón. Algo hay, algo dentro hay, de la empanada. Ahí, sí. La tienes ahí apartada, no nos acerca Martín. Oye, ¿cómo que no? Mira, ahí tenéis unos toditos. Es Jesús el que se está quedando con todo. Yo quería saber qué fue de aquel supuesto barco de Noé que había en el monte de Ararat, que me parece que era. Y si aparte de ese, existe algún otro supuesto barco de Noé. Pues que siguen con ello, pero es que a mí siempre me ha parecido una cosa de lo más pintoresco, pero están totalmente obsesionados. Tira, al parecer, además, está gastando muchísimo dinero la gente que intenta encontrarlo. El último que trajimos la noticia, porque fracasó estrepitosamente, porque al final, bueno, tuvo un problema con las autoridades, como todos, pero es que este fracasó además porque habló tanto, fue como ya mis amigos cubanos un hocicón, habló mucho. Entonces le salió mal porque gastó muchísimo dinero y encima no le dejaron ni siquiera llegar, porque es que uno de los problemas que tiene la verdad es que no te suelen dejar llegar muy fácilmente todavía hoy. Y la verdad es que hay que echarle imaginación y ganas. Pero es verdad que hay varios Ararat, ¿no? No es, aquí hay varios montes posibles, ¿no? Es que no es el único sitio, ¿no? No sé cuándo, pero... El problema de base, el problema de raíz está en partir del presupuesto, de la literalidad de los evangelios. Ya no de los evangelios, sino del Antiguo Testamento, que es mucho peor. Y partiendo de ahí, pues creo que mal vamos. Sí, creo que eso está complicado. Un poco de histórico. Hay muchos puntos noélicos alrededor del mundo, pero incluso en la península, en el monte Barbanza, ¿no? Barbanza. En La Coruña, pues ahí tenemos una de esas tradiciones noélicas donde dicen que, por ejemplo, Noya fue heredada por una nieta de Noé, que era Noela, ¿no? Sí, la propia toponimia en muchas ocasiones nos lo revela. En Galicia, Noya, el propio escudo de Noya, por eso, lleva el arca de Noé, ¿no? Pero bueno, todas las pistas, por lo menos las arqueológicas, ¿no?, indican que sería el monte Ararat o un monte muy cercano también al monte Ararat, que dice que realmente es donde estaría realmente esa arca de Noé. Lo que muy poca gente sabe es que en Madrid tenemos trozos de la auténtica arca de Noé, si es verdad, los trozos de madera petrificados que recogió la expedición de Ferdinand Navarro. No, pero aparte de todo, encima, en Madrid una cosa curiosa es que tuvo a un rey de Armenia como rey de Madrid. Sí, es verdad, muy curioso, además, León V. Que se cuenta en el libro de Hadas. Sí. Pues eso es muy curioso porque en el antiguo Instituto Forestal, que ahora ha cambiado el nombre, pero bueno, que no es el momento de decirlo, pues se puede ver esa madera petrificada y, bueno, la antigüedad se correspondería más o menos con lo que dice la tradición bíblica, y si fuera verdad, es decir, porque Ferdinand Navarra estaba totalmente convencido, este explorador francés, que a lo que había encontrado era ni más ni menos que el Arca de Noé. Lo mandó a distintos laboratorios para que se investigara y mira tú por dónde, uno de los laboratorios es de Madrid y todavía se conserva. O sea, que nunca llegó a Ferdinand Navarra, entre otras cosas, porque se murió. Martín, ¿más cuestiones? Pues Octavio os pregunta por otro tipo de naves. Dice, ¿hay más argumentos a favor o en contra para la demostración de la existencia de naves y seres extraterrestres? Wow. Caray. Wow, la verdad estoy afuera. Sobre la existencia de seres extraterrestres... Pero claro, seres y naves. Seres y naves. Es decir, sobre la existencia de seres extraterrestres me parece que... Si quitamos a los Klingon, que eso no vale. No, yo, es algo que decíamos... Es muy complicado. Que decíamos la semana pasada sobre la existencia de vida extraterrestre. Yo es algo que tengo tan extraordinariamente claro. Hemos tirado el dado en una ocasión y en la única ocasión en la que hemos tirado el dado estamos a punto de demostrar que existe vida, que es en Marte, en el punto más cercano. Con lo cual, bueno, pues el cálculo de probabilidades es infinito. Claro, yo creo otra que cuestión que es... Se refiere a la expediente X, vamos, a los ovnis. Pues y es sobre que... la existencia de... Otra cuestión que también se hubiera podido hablar sobre la encuesta a la que antes hacíamos referencia, es si interpretamos a los ovnis como naves extraterrestres o no. Si los interpretamos como objetos volantes no identificados, en mi opinión, la duda sobre la existencia me parece una cuestión fundamental y básicamente de uso neuronal. Claro, pero es una cuestión semántica. Uh-huh. Porque No. Me refiero de ovnis como objetos volantes no identificados clásica, después de una investigación. Es que es la cuestión semántica. Uh-huh. Un ovni es una cosa que el que la ve no sabe lo que no, es. No, ni el que la investiga. Me refiero, claro, me refiero es a cierto esos que casos. Hay casos de grave extrañeza, pero yo creo que usando el sentido común, y eso es algo que tú y yo hemos discutido docenas de veces, el gran problema, la gran carencia... Más tarde de esta hora, además, en bastante alguna ocasión. Más tarde. La gran carencia de la hipótesis extraterrestre para el fenómeno ovni, a mi juicio, es que se queda corta. Es decir, claro. es lógica, es una deducción lógica en los años 40, en los años 50, cuando nace ese fenómeno de los platillos volantes. Pero cuando tú te paras un momento a analizar, a usar el sentido común, y examinas, pones sobre la mesa todas las pruebas que los ufólogos argumentan para defender la hipótesis extraterrestre, esas huellas en los sembrados, esos pastos chamuscados, esas detecciones de radar que las hay a montones, esas filmaciones, esas películas, esos testimonios de abducidos que describen el interior de las naves, todo eso, si usas el sentido común, lo que te demuestra es que no pueden ser naves extraterrestres. Porque si nosotros desde los años 40, los primeros... No en el sentido clásico lo que entendemos que es una nave extraterrestre, algo que viene del espacio exterior y viene hasta aquí, efectivamente. Eso es un disparate total. Una nave capaz de superar la velocidad de la luz, que es una condición sine qua non para aceptar los viajes interestelares, no puede funcionar con un motor a combustión, no puede dejar un pasto chamuscado. Pero sin embargo lo deja. Ese es el gran problema. Quizá porque no es una nave que venga de un sistema solar lejano. Pero quizá... Sí que es un fenómeno inexplicable. Era Spielberg Es un haciendo... fenómeno inexplicado. Yo no creo que haya nada inexplicable. Es un fenómeno inexplicado. Es cuestión Independientemente... Cuestión de 10 minutos. Estamos en ello. No, pero tú sabes perfectamente, Manuel, y lo hemos discutido, pasa que es muy pronto todavía para ti. Hasta ahora. Lo hemos discutido muchas veces. Que luego... No le eches más vino, Bruno. No le eches más vino. Que luego, después, sí existen muchos casos que, independientemente de eso, al rozar lo absurdo, al ser absurdos en sí mismos... Es un teatro, todo es absurdo. Es cuando se hace verdaderamente interesante. Pero Bruno, a mí la investigación ovni, que sabes que la llevé de siempre desde el punto de vista de las leyendas, que es lo que Jesús y yo investigábamos, me parece fascinante, pero porque está lleno de simbolismo y de elementos simbólicos y de protocolo. Pero eso es un teatro, como una catedral. O sea, es una cosa tan extraña, tan rara. Cada vez conocemos más. Digo, respetando la información objetiva de los hechos. Esa información objetiva viene siempre añadida de una serie de elementos simbólicos muy llamativa, que además forma una especie de constante cultural a lo largo del tiempo en nuestra propia cultura. Es muy como alguien dijo en alguna ocasión, hace falta filosofar más sobre el fenómeno ovni. Martín, una última cuestión. 21 años tiene Francisco José, nos escribe desde Azuaga, un pequeño pueblo en el extremo sureste de Badajoz, y dice lo siguiente, os pregunta si es necesario saber e indagar en todo lo que se pueda y se quiera, o de lo contrario hay cosas e informaciones que es mejor no saber. Caray. No, la autocensura siempre está muy mala, ese límite, ¿eh? Siempre hay que intentar saberlo todo. Uh-huh. Es bueno. Por supuesto que los sí. Medios de comunicación, hay una frase por ahí para mí que me encanta, dice, el mayor pecado es limitar al ser, es decir, nunca te tienes que limitar para nada, en la investigación y mucho menos en la curiosidad, que luego encontrarás cosas que te servirán y otras que no te servirán, evidentemente, pero ese es el camino iniciático. Yo te voy a responder con dos frases. Hay una de Stephen Hopkins cuando recogió el doctorado, que decía, yo quiero comprender en qué pensaba Dios cuando construyó el universo. Y eso es algo a lo que deberíamos aspirar todos, ¿no? A saberlo todo. Pero luego hay una frase de Manuel Vicente. Para mí que va a fallar, ¿eh? Hay una más frase de Manuel Vicente que dice que el que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. Uh-huh. Entonces, a veces igual está bien que busquemos las respuestas a todo, pero a lo mejor lo que vamos a encontrar no nos gusta. Y posiblemente cuando no nos gusta esa verdad es cuando podemos callarla o no. Claro. Uh-huh. Pero hay que buscarla. Es decir, nunca hay que estar inactivos. Precisamente el movimiento se demuestra andando. Y la investigación, o la búsqueda, la curiosidad, se tiene que demostrar. Pero siempre, en definitiva, es la búsqueda de nosotros mismos. No lo olvidemos. Y ese es el viaje a Ítaca. Llegamos al final de esta tertulia, un momento en que me parece que quedan muchas conversaciones todavía. Esa... filosofía sobre estos temas que tanto nos gustan aquí a los contertulios. Manuel Carballal, un placer haber contado con tu presencia esta noche. Muchas gracias. Por Jesús Callejo, Carlos Canales, luego. Hasta la próxima. Recibir el aplauso de nuestros oyentes. Nos vamos con las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo y después continuamos en La Rosa de los Vientos con muchas otras cosas. ¿Por qué no te sorprende que el nuevo CLC Sport Coupé incluya de serie asientos deportivos, suspensión con Direct Control, volante multifunción y llantas de aleación de 16 pulgadas? Quizá porque ya lo has conducido antes, en tus sueños. Nuevo CLC Sport Coupé de Mercedes-Benz, desde 30.550 euros. Cuando sueñas, ¿qué coche conduces? Citycar Sur, en Leganés, Polígono Ciudad del Automóvil y en Alcorcón, calle Brasil 2.